Radio Voz Evangélica Santa Sion cuenta con espacios disponibles. Si usted desea transmitir un programa, permítanos poner a su disposición este canal de bendición. Si usted reside fuera de El Salvador, permítanos compartirle las formas por las cuales usted también puede transmitir. Desde cualquier parte del mundo donde tenga acceso a internet, queremos asesorarle. Llámenos al 2274-9106 o al 7524-6342. Radio Voz Evangélica Santa Sion. Cada vez más cerca de ti. Completa. Estuvo con usted en la intimidad de su hogar, su audición cristiana. Jesús viene. Cuando nadie lo espera, Cristo aparecerá. Si este espacio es de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al teléfono 7524-6342 con el pastor Jorge Alberto Zabaleta. Amado hermano, ore y ayude a este ministerio y Dios se lo recompensará. Hasta la próxima audición, si Dios nos lo permite. Radio Voz Evangélica Santa Sion agradece a cada director de programa por creer en este proyecto, por esforzarse cada día de transmisión y llevar mucha bendición a nuestra audiencia. Gracias a cada director y directora de programa por ser parte esencial de Radio Voz Evangélica Santa Sion. 13 años y vamos por más. Radio Voz Evangélica Santa Sion le invita a unirse al espacio de oración. Hablemos con Dios. Diferentes pastores le acompañarán cada día en un tiempo de oración e intercesión por sus necesidades. Hablemos con Dios. Es un tiempo para buscar su rostro y encontrar en él la respuesta a nuestra petición. Hablemos con Dios. Todos los días, a través de Radio Voz Evangélica Santa Sion. Ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Aleluya! Tu gran clamor. Soy el clamor de un pueblo santo. Dios ha hablado a su vida. Dios ha escuchado su clamor. Si este programa ha sido de su agrado y quiere ser parte de este espacio, llámenos al 7817-7172. Su ayuda y colaboración serán de gran bendición para continuar con este programa. Mientras usted trabaja, siga disfrutando de nuestra programación. Radio Voz Evangélica Santa Sion 630 AM. Radio Voz Evangélica Santa Sion agradece a cada director de programa por creer en este proyecto, por esforzarse cada día de transmisión y llevar mucha bendición a nuestra audiencia. Gracias a cada director y directora de programa por ser parte esencial de Radio Voz Evangélica Santa Sion. 13 años y vamos por más. Cristo es la peña de Orel que está rotando. El pastor José Antonio Rodríguez Canales presenta el programa Voz de Alerta y Salvación. Salvación. Con el propósito de llevar hasta su hogar medicina al enfermo, consuelo al afligido, pan al necesitado, agua de los manantiales celestiales al sediento y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable.